Conectando Ideas es el podcast de ThinLink.com. Haz crecer tu proyecto conectando con otros emprendedores. Hoy nos acompaña Iraides. Con ella vamos a hablar de inteligencia artificial, de mucho marketing, de redes sociales. Bienvenida, Iraides. Gracias por conectar con nosotros, por visitarnos. Un placer, José. La verdad, estoy encantada de estar aquí conectando ideas contigo. Y nada, con muchas ganas de pasar un buen rato hablando de marketing e inteligencia artificial. Ahora te escuchamos bien. Hemos pasado un rato difícil. Llevamos unos minutos intentando conectar. Pero bueno, ya lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido. Yo quería invitarte en el programa porque tú eres marketera total, ¿no? Tienes un montón de experiencia en marketing. Sí. Cuéntame. Yo soy ingeniera de titulación, pero bueno, me he reinventado mil veces profesionalmente hasta que yo creo que he llegado a lo que me emociona a mí, que es el marketing digital, sobre todo por el tema de la tecnología, de estar a la última, de ver las tendencias, las estrategias. Y bueno, me he encontrado ya en esa última etapa con la inteligencia artificial, que para mí ha sido la revolución más grande que hemos vivido porque lo ha cambiado todo. La inteligencia artificial, desde hace un tiempo te has especializado bastante en ella, la estás aplicando mucho al marketing y eso me llamó la atención, ¿no? En redes sociales, cuando vi tus publicaciones, cómo intentabas aplicar esa inteligencia al marketing y ayudarnos un poco a nuestras acciones de marketing, que muchas veces se escapan de por tiempo o por conocimiento, ¿no? Se escapan de nuestras manos, pues tú proporcionas herramientas para ayudarnos y eso me llamó mucho la atención, ¿no? De tu perfil. Y hoy quería hablar yo, pues, de eso, de cómo podemos aplicar la inteligencia artificial al marketing y a crecer en las redes sociales. Iraides, para centrarnos un poco en el tema, ¿tú nos podías explicar brevemente en qué consiste la inteligencia artificial? Sí, claro. Bueno, la inteligencia artificial son matemáticas puras y duras aplicadas a la generación de contenido, a los temas predictivos. Entonces, la inteligencia artificial viene a ser una herramienta que está implementada en casi toda la tecnología que estamos utilizando, pero que no somos conscientes de ella. La inteligencia artificial, por ejemplo, entras en Amazon y te hacen sugerencias. Eso es inteligencia artificial aplicada a sugerir elementos para que puedas comprar o adquirir productos. Entonces, en los filtros de Instagram, por ejemplo, eso es inteligencia artificial que entiende las imágenes y las modifica. Al final, nosotros ya estamos conviviendo con la inteligencia artificial en todos los aspectos de nuestra vida. El tema está en cómo nosotros podemos sacar rendimiento de esa inteligencia artificial. Yo, por ejemplo, en redes sociales lo he visto muy claro. Y a mí me fascinan las redes sociales, para eso soy bastante friki, porque entiendo las redes sociales desde el punto de vista de los algoritmos. Yo sé que mucha gente se conecta y disfruta las redes sociales. Yo estudio las redes sociales, por decirlo de una forma. Cada red social que se abre nueva, me abro perfil y me pongo a estudiar. ¿Quieres tengo ver lo que pasa ahí detrás, ¿no? Lo que pasa, cómo se comporta, cómo se comportan los usuarios, cómo se comportan los algoritmos con respecto a los usuarios. Me gusta, lo disfruto mucho. Entonces, se abre una nueva red social, no sé si alguna última que haya sido, por ejemplo, la de BeReal. BeReal que salió, creo que, no sé si fue este verano, el verano pasado, bueno, salió BeReal. Enseguida estaba yo ahí metida a estudiar exactamente cómo funcionaba. Y, por ejemplo, de Instagram me fascina mucho el tema de cómo están aplicando la inteligencia artificial a los diferentes algoritmos. Entonces, Instagram tiene diferentes algoritmos en función de donde tú estés, de lo que tú estás viendo en tu pantalla. Tiene el algoritmo de historias, el del feed y el de reels y sugerencias, que viene a ser lo mismo. Tú sabes que cuando estás viendo un reel, si es de tu feed, de tu perfil, yo supongo feed nos conocemos, ¿no? Nos entendemos. Si es de tu feed y quieres volver a verlo, ya directamente te cambias, ¡pup!, sin darte cuenta, y estás viendo los reels de de otros usuarios, de aparte de sugerencias. Entonces, yo siempre estoy estudiando exactamente cómo funcionan los algoritmos y qué información están obteniendo de nosotros para generarnos ese facilitarnos el contenido que estamos viendo. Yo soy relativamente nuevo en todo esto de inteligencia artificial y bueno, me llamó la atención técnicamente la manera que tenía de trabajar, ¿no? Con las redes, cómo se conectaban entre redes, entre nodos, cómo movían la información y cómo la propia inteligencia artificial cada vez iba aprendiendo, iba perfeccionándose y cómo iba aprendiendo de todos nosotros, ¿no? Y iba evolucionando para conseguir ser cada vez más perfecta, ¿no? Es lo que tú comentabas. Una vez que te metes un poco, ves que nuestro día a día ya está muy implementada en Amazon, en las redes sociales, incluso pues ya se están integrando en medicina, en finanzas, en diferentes áreas. Y es increíble, ¿no? Cómo está entrando la inteligencia. Ahora ha sido el boom, ¿no? ChatGPT, todo esto ha sido el boom ahora, pero bueno, que desde hace muchos años ya se han estado metiendo a cuentagotas esta inteligencia artificial. Y yo creo que, claro, como en todo, las grandes empresas, que en este caso son las grandes redes sociales, fueron las primeras que adoptaron esta tecnología para meterse en nuestros perfiles, investigar, ¿no? ¿Dónde crees que utilizaron mayormente o están utilizando la inteligencia? ¿Solo en la parte de contenido o, por ejemplo, también en publicidad? A ver, la parte de contenido realmente es la estrella, porque la publicidad va en función del contenido que se consume. Uh-huh. Si un usuario medio tiene una retentiva de estar en la red social una hora, entra tanta publicidad. Entonces, es un poco, la publicidad es que viene encajando, bueno, estudiando primero el funcionamiento del usuario, pero la red social se alimenta del contenido que tú generas para luego encajar la publicidad. O sea, está constantemente estudiándote, ¿no? De todas tus reacciones, siempre. Todo lo que subes. Todo. El tiempo que pasas en la pantalla, por ejemplo, en el feed, a la hora de alinearte lo que tú vas a ver en el feed de Instagram, tienen una historia, o sea, un historial de el tiempo que tú pasas en el feed. Pero no el tiempo que tú pasas en el feed, sino el tiempo que tú y muchas personas que se comportan como tú, porque ellos tienen toda la información, pasan en el feed. O sea, puntualmente puede que no acierten, pero estimativamente sí. Y en función de eso te ponen la publicidad o no te ponen la publicidad que más te vaya a encajar. Al final es que el tema está en los datos que se generan son tantísimos que ellos están todo el rato optimizando los algoritmos para, pues básicamente para sacarles más rendimiento a la publicidad y pues, sobre todo ellos están allí para que tú estés mucho tiempo consumiendo y ellos por otra parte puedan monetizarlo a través de la inversión en publicidad. El contenido que te gusta y la publicidad que eso que tú estás buscando te lo muestren y accedas directamente, claro, a la compra, ¿no? Pues vamos a meternos un poco ya en la parte usuario, en la parte nuestra y a mí me gustaría dividirlo en dos partes, ¿no? Una parte, cómo nos puede ayudar a crear contenido y otra parte, cómo podemos crecer con la inteligencia artificial en redes sociales, ¿no? ¿Cómo para crear contenido? Primero, una de las mayores barreras que tenemos a la hora de crear contenido es la falta de ideas, ¿no? Muchas veces, pues, ostras, sí. ¿Qué podemos publicar o sobre qué tema podemos publicar o hacia dónde tenemos que enfocar nuestras publicaciones? ¿Cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a buscar ideas para la creación de contenido? Después ya lo crearemos, pero ahora de momento, ¿cómo encontrar esas ideas? A ver, como dice Monje Malo, para encajar el contenido dentro de una red social tienes que alinearte tanto con la gramática como con la dinámica. Es decir, el contenido de una red social tiene que estar perfectamente adaptado al contenido del usuario de esa red social. Muchas veces se intenta generar contenido para diferentes redes sociales. Pues lo pongo en Instagram, lo pongo en Facebook y lo pongo en TikTok. Y ese contenido no funciona porque no se está adaptando a las necesidades del contenido de cada red social. Entonces, si ya es complicado ponerse a hacer contenido para diferentes redes sociales, ya es una locura. Ya para dices... una es difícil, ya para cinco... Entonces, lo primero que hay que entender es la dinámica de la red social. ¿Qué es lo que busca ese usuario? No es lo que nosotros queremos publicar, sino lo que está buscando el usuario. Cuando ya tenemos pilladas la dinámica y cómo se comunica y cómo quiere recibir la información, yo, por ejemplo, enseguida estudié a mi usuario con inteligencia artificial, pero bueno, eso luego lo hablamos. Vi que querían microcontenidos, como tú comentabas, microcontenidos de mucho valor, de aprendizaje concentrado y muy directo. Y al grano, pim, pam, pum. Y al grano. Tal cual. Esto se hace así. Y si haces estos clics, lo consigues. En el momento en el que entiendes lo que el usuario quiere, ahora solo falta que le digo. Y lo que le digo es, a mí me encanta, como para abrirme la mente, todo el mundo va a decir ChatGPT, pero no, yo utilizo mucho Google. Google tiene una herramienta que yo creo que es lo mejor que tenemos, que no sé si todo el mundo lo utiliza, y si lo utiliza, por favor, que lo utilicen. Google tiene las preguntas sugeridas. Entonces, tú pones el contenido que sea y... Un momentito. Y ese contenido... me está hablando aquí Google. El contenido que quieres, y Google te sugiere unas preguntas. Que eso viene por inteligencia artificial predictiva. Realmente nos está diciendo. Y ese contenido, o sea, esas preguntas que nos hace Google son las preguntas que están haciendo los usuarios que quieren saber del tema que nosotros le estamos proponiendo. Entonces, no hay que complicarse la vida. En Google, preguntas frecuentes, y tenemos un listado infinito, porque cada vez que abrimos una pregunta nos salen 5 más de preguntas que están haciendo los usuarios de todo el mundo en función del tema que le estamos planteando. O sea, ahí tenemos una cantidad de ideas para generar contenido increíble. Increíble. O sea, increíble. Nos lo está facilitando Google con toda su información en preguntas frecuentes. Y no hay que buscar más. Ahora hay que buscar las respuestas. Claro. Las respuestas. Pero las preguntas las tenemos. Sabemos ya de cualquier cosa, de cualquier temática nuestra, tenemos ya la pregunta más frecuentes a nivel mundial. Pues ahora vamos a buscar las respuestas. ¿Y dónde nos vamos? A ChatGPT. Nos vamos a ChatGPT. Y ChatGPT, claro, ChatGPT, yo sé que todo el mundo ya está muy suelto con ChatGPT, ya han pasado varios meses, ya todos conocemos un poco la herramienta, la hemos trasteado. Me ha sorprendido mucho porque de tanto trastearla, yo le llamo mi primo, porque yo no pensaba que iba a estar tanto chateando. Me tiro horas y horas con mi primo hablando de cosas. Entonces, con ChatGPT, simplemente al final de todo este prompting, ingeniería de prompts, yo después de hacer, no te voy a decir cientos de formaciones, pero decenas de formaciones sobre prompting, al final todo se reduce en orden, en generar un intérprete, tener claro el intérprete con el que quieres hablar, darle un contexto claro, una información y un input. Es decir, para quien no esté mucho metido, ¿cómo te comunicas con ChatGPT? ¿Qué es el prompt? El prompt es la pregunta que le hacemos en la línea de comandos. Ya, claro, es que tanto prompt pensaba que... en la línea de comandos escribimos un comando, y ese comando puedes decirle... hola chat, ¿cómo estás? Y te dirá, muy bien, gracias. O puedes decir, quiero que te comportes, ¿cómo? Y ahí vamos, pues como un creador de contenido para Instagram especializado en la temática, yo qué sé, restaurantes, me lo invento, en la temática restaurantes. Y ahora le damos el contexto. Las instrucciones, perdón. Quiero, estoy preparando esto, quiero que tú me prepares lo otro, tal, tal, tal, tal. Una receta sobre comida, lo que sea. Y luego le entregamos el input, los detalles. Los ingredientes que tengo son estos. Y ya tienes el prompt, que se dice, ¿no? Como la estructura. Eso lo tienes que preparar muy bien para que la respuesta que te dé sea una respuesta que tú realmente estás buscando. Si lo dejas muy abierto, ¿no? Te podría dar cualquier cosa. Y ahí ya vamos con Google. Lo configuramos para que sea una persona que crea contenido para Instagram. Hay que tener claro que hay que indicarle para quién es el contenido, lo que te comentaba, la dinámica de la red. Si tú le dices que el contenido va a ser para Twitter, el contenido te lo va a hacer de otra forma. O para LinkedIn. Claro. Entonces hay que tener claro la gramática de la red a la que nos aplicamos. Cuando le decimos el contenido, decimos, quiero que me hagas un post que responda a la pregunta, la de Google. ¿Qué restaurante, qué comida es más picante, la mexicana o la india? Esta. Y ya tenemos nuestro post. Yo me invento el contenido así, sí. al aire. Ya tenemos el post que ChatGPT nos pone todo, nos pone los emojis, tal, en función de la red social ya nos lo aplica todo y ya lo tenemos. Incluso los ya hashtags. Tenemos el contenido listo. Los hashtags los ponen también, incluso los hashtags. Los pies sí. Puede llegar a poner. Y ya tenemos copia y pega. Si tienes ChatGPT Plus, que a mí me fascina, yo soy muy de ChatGPT, probé varias, pero ChatGPT Plus lo que tiene son los plugins. Y los plugins son unas herramientas que están conectadas a la inteligencia, a GPT. Por ejemplo, tú le puedes decir que te escriba esto y que luego está conectado con Canva. No sé si conoces Canva, que es la herramienta más usual para ir creando contenido rápido. Y tú a ChatGPT le puedes decir que te busque, que te prepare un post de Canva. Eso te iba a preguntar. Y en la misma tienes lo de abajo y lo de arriba, lo tienes todo. Claro, eso te iba a preguntar. Una vez que tenemos ya ese contenido redactado, ¿qué herramientas podemos utilizar de inteligencia artificial para ese contenido que sea más atractivo, que sea publicable ya en una red social? Claro. ChatGPT directamente en el último periodo, se me van un poco las fechas, yo creo que fue después de verano, se conectó con Canva. Han hecho ahí una simbiosis. Y entonces ya a ChatGPT le dices, quiero un post de un restaurante sobre comida picante. Y ChatGPT ya te da el post que si haces clic, entras a Canva y lo puedes editar. Entonces, con Google, ChatGPT y Canva, tienes el combo hecho perfectamente. Y la conexión es gratuita. O sea, entiendo que si tú tienes la suscripción Plus, ¿no? ChatGPT Plus, sí. Ya tienes acceso directo a todos estos... A todos estos, claro. Para poderlos utilizar. ¿Y qué importe claro. tiene la Plus? $20. $20 mensuales. Pero claro. Claro, entonces, al final lo que estás haciendo... Te ahorras horas de trabajo. Claro. Entonces, ya tienes el contenido creado, que es como... ya lo tengo... Ya me he quitado, puedes hacer, ya tengo esta pieza de contenido, pero vamos a estudiar cómo hacerlo dentro de una estrategia de contenido y luego hacer que eso viralice, que es otro tema. Claro, el contenido no es tanto la pieza de contenido, que es como, vale, tengo esta piececita, la subo y ahora qué. El tema está que todo eso en redes sociales tiene que estar formar parte de una estrategia, para lo cual ChatGPT es la herramienta. También podemos utilizarla, ¿no? Para esta estrategia. En un principio. Para que nos vaya ocupando estas publicaciones o, bueno, calendarizándolas para publicarla. ¿Y cómo podríamos hacer esto? Pues en un principio le dices a ChatGPT, quiero que te comportes como un especialista en la creación de contenido. Vamos a hacer un calendario de contenido. Y entonces, el contenido es, y ahí va el input. El input es la información que le damos. Y la información que le damos tenemos que decirle, datos sobre nuestra audiencia, que eso lo sacamos desde Instagram Insights, los datos de nuestra audiencia, lo que queremos comunicar, qué producto estamos vendiendo. Le tenemos que dar toda la información a ChatGPT en formato de input. Mi audiencia es esta, con esta data. Antes, ahí deberíamos introducir todas estas características. Claro, todas las características que... sobre el calendario de contenido. Y entonces, todo, incluso quiero postear 2 veces a la semana o 5 veces a la semana o 5 veces al día, cada uno en función de sus objetivos. Y ya nos plantea todo el calendario de contenido. Luego, cada pieza de contenido la desarrollamos, como hemos comentado, con Google, ChatGPT y Canva o como consideremos. Si tenemos habilidades de diseño, pues con otras herramientas. Pero luego llega la tercera parte, que es la de la viralización. Que esa es, ¿y ahora qué? ¿Y por qué no me lo ve nadie? Eso luego lo vemos, que después te quiero preguntar sobre ese tema. Sobre ese tema. Una pregunta que me gustaría hacerte, Una vez que ya tienes todo este contenido y bueno, lo vas publicando y bueno, vas siguiendo tu calendario de publicaciones, ¿cómo podemos conservar la parte personal, el toque este personal que debemos ser auténticos en nuestra red social? ¿Cómo aconsejas tú que no todo se lo dejemos a la inteligencia artificial, sino que también nosotros en algún punto intervengamos en todo ese proceso? A ver, aquí hay dos temas. Uno es la personalización del contenido, que no siempre va a darle mayor alcance. O sea, en un principio, ¿por qué queremos personalizar el contenido? O sea, ¿por nuestro propio criterio? O sea, hay que plantearse un poco el por qué quiero hacer esto de forma personal. ¿Lo quiero hacer porque yo sé más sobre mis clientes que esta herramienta? A lo mejor es que no configura bien la herramienta, porque realmente la herramienta, si la configuras, es muy creativa, es muy directa, está muy adaptada a los criterios de venta o de interacción. Entonces, si en un momento dado consideramos que no está personalizado, quizás es que no hemos utilizado del todo correctamente la herramienta. Pero por otra parte está la parte de yo quiero formar parte de lo que creo. Por ejemplo, yo soy muy, muy partidaria en mi contenido de crearlo bajo marca personal. Yo siempre hablo. Sí que es verdad que utilizo a la hora de tomar ideas, pues ChatGPT, hablo, chateo, me cuestiono, le pregunto. Definimos sobre todo muy bien la audiencia. Yo lo que hago sobre todo con ChatGPT a la hora de crear contenido y después pasarle los datos. Es decir, esto funciona. Ningún paso se da sin estrategia. Yo puedo crear una pieza de contenido de una forma, pero después los datos los vuelco con el chat y los revisamos a ver qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado. Y todos esos datos nos los facilita Insights de Facebook. O sea, tú le devuelves a ChatGPT los datos obtenidos de una publicación o de un post que te ha propuesto él mismo. Claro, o sea, yo lo hago, miramos qué contenido ha funcionado o no ha funcionado, pero yo siempre luego se lo paso al chat para que él me diga exactamente. Hay que tener en cuenta que tenemos un asistente, o sea, el asistente sabe muchísimo más. Yo puedo entender que este post a lo mejor ha funcionado más porque yo soy de hablar muy rápido, pues a lo mejor porque habla un poco más despacio y me dice, no, lo que ha funcionado es porque la llamada a la acción... pues por lo que has dicho, yo le doy toda la información, le doy el script del vídeo, le doy los datos, le doy los hashtags, es que se lo doy todo y él hace magia. Y entonces yo cada pieza de contenido la voy optimizando. Pues, por ejemplo, he llegado a la conclusión que antes no lo hacía así, que tengo que abrir el vídeo yo. Mi cara, porque si no abre el vídeo mi cara, si yo aparezco en el segundo 3, ese vídeo tiene muchísimo menos alcance. Entonces, al final, vas aprendiendo, pero no aprendo por ensayo-error, aprendo por ensayo y tú y mi primo me dice qué es lo que ha funcionado, qué es lo que no ha funcionado. Okay. Muy bien, muy interesante eso, ¿eh? De volver a meter todos los datos de lo que te ha propuesto para que compruebe que... cómo ha sido el resultado real en un experimento real. Claro. Claro, lo que comentábamos antes, con todo esto, con toda esta información, es que va aprendiendo en cada post tuyo, en cada post de miles de personas o en cada información que le pases, él va aprendiendo y él dice, bueno, pues si esta acción que yo le he propuesto ha tenido este efecto, pues bueno, se la puedo proponer al de al lado, ¿no?, para que también la pruebe, ¿no? Que, muy bien. Claro. Está muy bien. Tú, de todas maneras, tú sí, en tu perfil o en tus redes... tú también intervienes, ¿no? No dejas todo en la inteligencia artificial. No, yo claro, mi perfil a la hora de es... interactuar con un compañero de la red, tú lo haces de manera personal, ¿no? No todo. Sí. No delegas en la inteligencia artificial, si no podría parecer, ¿no?, algo muy artificial, ¿no?, si un perfil solo fuera... No, a la hora de interactuar, o sea, a la hora de gestionar el perfil, lo gestiono yo. Uh-huh. Sí que es verdad que ahora he lanzado un proyecto que se llama Potencia Laboral, que lo estoy moviendo, uh-huh, y entonces sí que tengo ManyChat que me ayuda un poco, pues cada usuario que me dice Potencia, pues ManyChat me hace el favor de mandarle el enlace, porque porque si no al final estaría todo el día. Pero yo todo lo que son interacciones uno a uno, siempre la gestiono yo, claro. Sí, una pregunta, porque si no, una duda. Que sí, sí, bien. Siempre. Ajá. Siempre, yo siempre, y además muchas veces, como sé que hay esto en la red, pues yo tiro de audio, que me oigan la voz, porque ya mi audiencia me conoce y enseguida yo... Me parece más fácil mandarles un audio respondiendo cualquier cosilla que me pregunten y listo, y así ven que estoy ahí. No, claro, no, está muy bien. ¿Y para vídeo utilizas algo? Para vídeo, bueno, generalmente utilizo CapCut, que es como la herramienta que me ayuda más. Me encanta, porque ha optimizado mucho el algoritmo de reconocimiento de voz. Y yo tengo que utilizar subtítulos porque sé que hablo muy rápido y CapCut me los coge perfectamente. Que he probado algunas otras herramientas que sí que se fusionaba el algoritmo, se fusionaba la lectura de voz y no lo entendían. Entonces yo he empezado con CapCut, luego que es muy fácil a la hora de utilizar, lo tengo en el ordenador y es muy cómodo. Toda la edición de vídeo la lanzo desde ahí. ¿Utilizas alguna plataforma más así para crear tu contenido? A ver, para crear contenido, pues estoy CapCut, Canva, y luego el tema de las hashtags, utilizo WriteTag, se llama WriteTag, que es una inteligencia artificial que te propone hashtags en función del contenido que tienes. El tema está que yo el tema de los hashtags, a mí... No quiero, como se dice, saltar la liebre, pero a mí me parece que le quedan 4 días a los hashtags. Sí. Que Moseri, antes de que nos comamos la uva, ya nos está diciendo que los hashtags van a desaparecer, porque realmente tienen tan implementada la lectura de contenido, la lectura de los vídeos, bueno, de imágenes, que yo creo que los hashtags están empezando a ser innecesarios. Realmente ya no sirve para nada. Bueno, entonces, de momento utilizo WriteTag para eso, pero no creo que tenga mucho uso ya. Mucho futuro ya, ¿no? Pues ya tenemos nuestro contenido ahí publicado o vamos a publicarlo. ¿Cómo podemos ahora sí viralizar todo esto y que crezcamos? Ya. Yo, por ejemplo, tengo unos perfiles con muy, muy bajo nivel de seguidores. ¿Cómo podemos viralizar todo esto para conseguir... y creciendo. Meterle fuego, ¿no? Sí. Queremos meterle fuego. Sí, sí. A ver, el tema es, hay mucha gente que es de bailar. Yo lo siento, pero yo de bailar no soy. Entonces, la musiquita y bailar no lo veo. Sé que es como la opción que todo el mundo dice, para viralizar utiliza esta música. Yo eso no lo visualizo. No lo visualizo porque mi contenido no encaja. Yeah. Y como en mi contenido, en el contenido de muchísimas personas. Entonces... para viralizar, y aquí te voy a dar una bomba, José. A ver, hay que tener en cuenta que para viralizar lo que tienes que hacer es un contenido que aparezca en el apartado de sugerencias, ¿vale? Tú tienes, hemos comentado, me estoy centrando en Instagram, sí. Hemos comentado que teníamos el algoritmo de historias, el algoritmo de feed y el algoritmo de reel que se solapa con el de sugerencias. Para viralizar un contenido lo que tienes que hacer es optimizarlo para que aparezcan sugerencias. Y dirás, vale, ¿y ahora qué? ¿Cómo hacemos eso? Vale, lo tengo claro. Mira, para esto tenemos inteligencia artificial, 100-100, o sea, y ahora vamos. Te lo voy a explicar cómo lo hago yo, ¿vale? ¿Qué es? Yo me abro con ChatGPT, ¿vale? Me abro ChatGPT, ya tengo esto viene antes de crear el contenido, ¿vale? Yo me abro Google para ver qué preguntas puedo responder, ¿vale? Y me abro ChatGPT. Y me abro ChatGPT dos pestañas de ChatGPT. Te digo dos, pero creo que son tres. Son tres. Una que es la de creación de contenido pura y dura, donde lo configuro, como te he dicho, pues que soy un restaurante, tal, tal, tal, creador de contenido. Y luego me configuro una pestaña que es en paralelo, que es... que ChatGPT sea un especialista en SEO para Instagram. ¿Vale? Y ahí está el detalle. El detalle es que todo el contenido que yo subo a Instagram está optimizado para esa red. Entonces, digo que te compres un contenido, un especialista en SEO para Instagram, te voy a dar un contenido y quiero que me lo optimices para esta red. Entonces, ¿escrito o puede ser en vídeo también? Vamos paso a paso. Vale. Entonces, vamos a ver, es un contenido escrito, ¿vale? Se lo pasamos y nos lo da escrito. Pero imaginemos ahora que es un vídeo, ¿vale? El vídeo viene a ser lo mismo. Yo le digo, te voy a dar un contenido que es el script de un vídeo. Yo lo que hago es utilizar un conversor de audio a texto y paso el texto, el audio de mi vídeo, lo paso a texto. Y le digo, este script es el script de mi vídeo. Quiero que me hagas un pie para este. Y cuando me hace el pie, luego se lo paso para que me lo optimice. Buah, es increíble. ¿Me lo he explicado? Sí. Entonces, el tema está. Yo tengo con ChatGPT ya todos los datos, ya sé de lo que tengo que hablar. Bueno, con Instagram, con Google ya sé de lo que tengo que hablar. Con ChatGPT me ayuda a la creación del contenido para que sea más fino. Defino, como voy bajo marca personal, defino mi script como yo lo diría. Luego se lo doy al chat para que me escriba el pie de reel. El reel lo optimizo para el posicionamiento de Instagram. Y al final lo que tienes... ¿Qué es lo que tienes estratégicamente dentro del calendario de contenido? Tienes una pieza que aporta valor para tu audiencia bestial, que a la hora de hablar, los algoritmos que revisan todo lo que dices en el vídeo lo encajan dentro de sugerencias, es contenido de valor. El que lee el esto entiende perfectamente lo que es y se lo muestra a las personas interesadas. Y cada pieza de contenido empieza a subir que es imparable, porque es que estás haciendo joyas para tu audiencia. El reel que haga de la promoción de este episodio lo voy a hacer de esa manera. Tal como me estás contando, voy a hacer la prueba yo en directo. A ver esto. Muy bien. Ostras, qué guay. Muy bien. Muy bien, muy bien. Qué curioso, ¿eh? Y al final es eso, y cuando lo hagas, luego el retorno se lo pasas al ChatGPT y dices, mira, he obtenido esto. ¿Qué mejoras me propones? Pues mira, tendrías que hacer esto, tenías que acortar, pues por ejemplo, los primeros, la audiencia tiene una retención de 12 segundos. Pues para aumentar la retención, al segundo 10, haz una llamada a la acción o haz un golpe tal. Todo eso te lo dice el chat. Todas esas pautas te las va comentando él, ¿no? Claro. Bueno, mira, voy a utilizar este episodio como de cada episodio, pues lanzo unos vídeos en redes sociales. Voy a utilizar esa técnica y voy a ir colgándolos a claro. de lo que me vaya comentando ChatGPT de cómo hacerlo. Genial. Muy bien. Estupendo. Y bueno, supongo que orgánicamente ya utilizando todas estas estrategias ya vas creciendo, ¿no? Tu perfil. Claro, orgánicamente. Tu perfil, claro. Una subida muy fuerte, ¿no? Hace. Mi perfil, cuando se me desbloqueó. Yo llevo en redes. Bueno, en Instagram mucho tiempo y siempre desde este momento friki que a mí me gusta investigar, ¿sabes? No, yo nunca me pongo a consumir, sino eso, siempre estoy investigando. Entonces, cuando llegó ChatGPT a mi vida, cuando llegó mi primo a mi vida, digo, esto es muy potente. Y entre lo que me gustan las redes sociales y tener esa herramienta en abierto... Claro. Empecé realmente no a estudiar desde mi única persona con lo que yo tenía, sino estudiar desde una inteligencia artificial asistiéndome en mis conocimientos. Claro, yo ahora entiendo muy bien Instagram, lo que quiere Instagram, cómo dárselo. Y si tú sabes lo que los algoritmos quieren y dónde tienes que estar, la viralización es lineal, es lineal. Qué bueno, qué bueno. Bueno, eres marketer ahí 100%, ahí todo el potencial ahí para viralizarte. Hay una cosa, un punto que me preocupa, que es la privacidad. Creo, bajo mi punto de vista, que estamos dándole demasiados datos, a lo mejor quizá personales, a muchas de estas plataformas. ¿Qué precauciones deberíamos tener en cuanto a la privacidad con la inteligencia artificial? A ver... Lo tenemos muy complicado, lo tenemos muy, muy complicado porque con el tema de la privacidad. De una manera desde otra, ¿no? Claro. El tema de la privacidad, o sea, ciertamente yo creo que tenemos ahí un poco, no sé cómo decirlo, la batalla perdida. También te digo que los datos que damos, sí que pone que en función de los datos que des, anda your own risk, ¿no? Bajo tu propio riesgo, tienes que saber a quién se los das, que no lo sabes realmente, no sabes, pero no lo sabes ni en ChatGPT, ni lo sabes, los Tesla van por ahí con cámaras cogiendo toda la información, o sea, al final es que está, la privacidad es un tema que ya está perdido. Sí. Porque no podemos contra esa batalla. Ahora, de repente está Copilot. Copilot que viene directamente con Microsoft. A ver, los Excel dentro de las empresas, todos los datos que trabajan en Excel de las empresas, los Words, los Outlook, todos los emails. Y todo eso se lo están dando a GPT también. Imagínate la cantidad de información. Entonces, al final, el tema de la privacidad... Pues sí, sí se puede abanderar, pero es una batalla perdida. Es una batalla perdida. Sí, bueno. Tenemos que asumirlo que no tenemos privacidad. Tal cual. Cualquier aplicación te pide acceso completo a tu carrete de fotos y ahí tienes toda tu información de dónde estás, claro. Lo que haces, con quién estás, y tu familia quién es, claro. y nivel de económico, bueno, un montón de datos que pueden sacarte. Y es a lo mejor una aplicación para de estas últimamente que hay de inteligencia artificial de. Pues crearte diferentes escenas, ¿no? De tipo cómic, a lo mejor, con tu físico. Bueno, sí. Pues ahí te están en tu carrete de fotos completo. Todo. Entonces, al final, la privacidad es una batalla perdida. O sea, tuve como un momento muy duro en mi vida diciendo no me gustaba lo que estaba viviendo porque veía que estaban invadiendo mi privacidad a todos los niveles. Pero es que al final... no puedes luchar, no te puedes salir. Ya hemos perdido esa opción, ya la hemos perdido. Entonces, por ejemplo, lo de las cookies, se pusieron muy fuertes, lo de las cookies. Pero no prohibieron en ningún momento hacer publicidad que utilizara cookies. Entonces, no tiene ningún sentido. Es como, no sé cómo decirlo, como... prohibir los cuchillos, pero no prohibir los asesinatos, no sé cómo decirlo, tal cual. Entonces, si mientras no se regule el uso de esa información... Que llegará, ¿eh? Yo estoy convencido de que llegará el día que se regulará todo esto un poco, porque si no, puede llegar a ser hasta peligroso, ¿no? Ya hay voces, sí. He escuchado algún podcast de preocupación en todo este tema, ¿no? De cómo la inteligencia artificial está reaccionando sobre algunos estímulos, ¿no? De toda la información que tiene, se están un poco asustando de algunas reacciones que tiene, ¿no? Y yo creo que todo esto de alguna manera se legislará y se acotará, pero bueno, es lo que tú dices, en este momento ya hemos dado mucha información, quizá el día de mañana podamos dar menos, pero... Hoy en día ya hemos dado. Y luego el tema de la legislación es que no estamos preparados. Yo, por ejemplo, ¿cómo ha cambiado todo desde noviembre del año pasado? Claro. O sea, a nivel mundial ha cambiado todo. Sí. Y la legislación sigue vigente con la legislación de 1980. Pues para cuando se pongan las pilas, ya estaremos en otro mundo. No sé cómo decirlo, estará todo tan... Van demasiado por detrás. Y luego también es a nivel global. O sea, tenían que... No pueden legislar para España o para Europa siquiera. Tienen que legislar a nivel global y los acuerdos mundiales van muy despacio. Entonces, entre comillas, hay que asumir, hay que tener muchísimo cuidado, muchísimo, muchísimo cuidado. Eso sí, yo... Los bots, los malwares, va todo muy rápido. Sí. Yo creo que ahí tendríamos que entrar muy en temas de ciberseguridad, ¿sabes? Pero que es todo muy complicado, porque estamos pillados por todos sitios. Sí, ahora todo depende de una aplicación del móvil. Sí. La aplicación del móvil, no sabes quién está detrás, no sabes quién está en los datos. Esto es todo un poco complicado, el tema de la privacidad. Bueno, esperemos que de alguna manera se pueda un poco solucionar y con lo que tengan, pues como ChatGPT, ¿no? Que se cortó su conexión a internet en el 2021 y ya, si le preguntas algo actual ya no te da la respuesta, pues bueno. No, el tema de privacidad que diga, bueno, sé de ti hasta tal mes de tal año y a partir de aquí sé, pero menos de lo que sabía antes, ¿no? Con todo lo que conoces, ¿no? Con todo lo que trabajas, investigas y bueno, estás metida muy, muy en este mundo. ¿Cómo ves el futuro de la inteligencia artificial? Yo siempre que me viene alguien a visitar de así de una tecnología rompedora y ¿cómo ves tú el futuro de esto? Yo lo veo, oye, José, yo lo veo alucinante. O sea, yo tengo un... Si me, daría lo que fuera porque estar dentro de 10 años, porque me parece que, o sea, ahora de repente... Estamos todos los que tenemos algo que ver con la tecnología, estamos en modo creación. Yo, por ejemplo, ahora enseguida aprendí a utilizarlo para crecer en redes sociales, para optimizar, para crear contenido de forma más rápida, para gestión de datos, para todo. O sea, y esto lleva 6 meses. El futuro es que yo no me puedo imaginar cómo va a ser dentro de 5 años. O sea, dentro de 5 años... Aquí va a haber una revolución, pero no una revolución mala, sino una revolución muy, muy positiva, muy, muy positiva. Yo, por ejemplo, ahora tengo una newsletter donde estoy intentando que todo el mundo conozca inteligencia artificial desde la base, porque yo sé que esto ha venido para cambiarlo todo y no me gustaría que la gente se quedara atrás, ¿sabes? Entonces, sin tecnicismos... quitando todo el tema marciano de las palabras en inglés, el prompt engineering y todo esto, de tú a tú estoy explicando a todo el mundo lo que es y cómo funciona y cómo pueden utilizar la inteligencia artificial para sus cosillas del día a día, para sus tareas, sus de la oficina, pues yo qué sé, gestionar resúmenes, tal, empezar a utilizar, a manejar la inteligencia artificial, porque ha venido a cambiarlo todo. Sí, sí, no está claro. Y la gente tiene que entenderlo. En nuestros puestos de trabajo, nuestro puesto de aquí a 5 años será muy diferente, porque claro, introducirá la inteligencia artificial en muchos de nuestros puestos de trabajo ahí. Claro, una cosa que a lo mejor hoy en día, pues tú calculas o haces tu estudio o haces tu proyecto, eso quizá la inteligencia artificial ya te va a decir, bueno, pues se hace así, de esta manera, tal, porque tiene referencia de miles de actuaciones anteriores o de, en mi caso, por ejemplo, que yo trabajo en mantenimiento, puede tener registradas miles de averías del mismo componente por tal motivo y que se solucionaron de esta manera y el 95% reparadas con éxito, ¿no? Entonces todo claro, esto al final va a entrar en nuestro día a día también. Claro, y además para ayudarnos. O sea, yo sé que hay muchas personas que piensan me va a quitar el trabajo, tal. No, o sea, esto son herramientas que tienes que aprender a utilizarlas porque lo que es para ayudarte. Sí que es verdad que lo que va a hacer, luego va a haber una fluctuación en el mercado. O sea, van a estar posicionados los que saben utilizar las herramientas y se van a bajar del carro los que no saben. Es como cuando llegó AutoCAD. No sé si conoces AutoCAD. Llegó AutoCAD y hubo un momento en el que estaban los que sabían utilizar AutoCAD y los que no. Claro. Los que no quisieron aprender AutoCAD, pues poco a poco ya no estaban donde estaba. Todo el mundo hacía un plano en 2 días y los otros pues con el paralelogramo, el Rotring, tal, pues no lo hacían a la velocidad. Entonces, al final, la inteligencia artificial ha venido a eso, a ayudarnos a trabajar mucho más rápido, más eficientemente, y tenemos que aprenderlo, tenemos que estar ahí. Sí, sí, sí. No está claro. Iraides, me podría tirar horas hablando contigo, ¿eh? Sobre... Ay, yo también, José, la verdad estoy disfrutando un montón. Estos temas, ¿eh? Porque, ostras, es un tema... Y bueno, es lo que te dices, el día de mañana va a ser todo, en todo va a estar presente, en la conducción, en todas las compras físicas, en todas las compras digitales, todo va a ser con inteligencia artificial y sobre todo eso, leyendo datos de todo, de todo de nosotros y aplicándolas a nuestro día a día para, creo yo que para facilitarnos, ¿eh? Otra gente sí será muy reacia y dirá que viene el diablo, pero yo creo que todo esto al final nos ayuda. Bueno, todo lo que tenemos de tecnología delante nuestro ha sido para ayudarnos, ¿no? Al final Había gente reacia pues a las reuniones por videoconferencia y al final es nuestro día a día, ya las hemos implementado y es una cosa que a nosotros nos beneficia. Pues Iraides, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes sociales? Pues me puedes encontrar en Instagram y en TikTok como Iraides.net. Iraides.net, luego también tengo LinkedIn, pero bueno, sobre todo Instagram. Instagram es donde más, donde estoy al toque. Instagram y TikTok al toque. Instagram es lo que más experimentas, ¿no? Sí, Instagram me encaja muy bien esta red, la verdad. Tengo ahí la comunidad y enseguida estamos haciendo nuestras cosillas. Instagram enseguida tengo ahí. ¿Tienes tu newsletter de Potencia Laboral no, que acabas de... Potencia Laboral, sí. Para todas las personas que quieren empezar a implementar inteligencia artificial para sus trabajos de oficina, desde la base, sin tecnicismos, pasito a pasito, yo voy mandando una newsletter donde os explico cómo hacerlo. Entonces, yo creo que va muy bien porque esto viene a quedarse y nos interesa que todos estemos ahí, que nadie se quede atrás, claro. Dejaremos el enlace en el comentario del episodio, de todo. Y después también eres CEO de Más que Ventas, que es... Sí, Más que Ventas es mi agencia de marketing, hacemos embudos de venta, publicidad de redes sociales, gestión de redes sociales, todo implementado y potenciado por inteligencia artificial. A mí la inteligencia artificial ya sabes que ha venido a mi vida y la abandero totalmente. Entonces, publicidad en redes sociales, gestión de redes sociales, ahí muy en el mundillo. Dejaremos también los enlaces de todo. Y bueno, como veis, estás varias horas al día trabajando con esto. Y lo tienes muy por la mano y bueno, y lo conoces muy en profundidad, ¿no? Que de eso se trata, de dominarlo y de poner a trabajar todo esto para nuestro beneficio y que le podamos sacar partido. Pues Iraide, muchísimas gracias por pasarte por aquí y por compartir este rato con nosotros. Un placer, José, ha sido un placer, de verdad, lo he disfrutado muchísimo la charla y me ha encantado. Muy bien, pues nada, espero invitarte aquí un par de años y que todo esto haya evolucionado hacia un futuro increíble, ¿eh? Sí, será un placer conectarnos de nuevo. Conectando Ideas es el podcast de ThinLink.com. Haz crecer tu proyecto conectando con otros emprendedores.